Hola y bienvenidos a Anímate, no. Ándale. Ya ni sé en qué día ando ni en qué momento ando. Bienvenidos a Rant Godín. Estamos aquí ya transmitiendo por fin. Se supone que es como la nueva forma de entrar, como la nueva versión de entrar, a ver si ahora sí no nos caemos, a ver si así ya no nos suicidamos, porque eso de las caídas estaba medio cruel, medio feo. Y y teníamos problemas ya bastantes con, como que cada minuto nos caíamos, como que a cada rato nos caíamos, como que no estaba padre esta situación, ya estábamos hartos de eso. Y la verdad es que sí nos costó por ahí. Kuro estuvo trabajando duro para poder lograr que hoy estemos aquí en Rant Godín. Por aquí, saluditos a Iván Mayer, que dice que está en clase. Y sin él no se hace. Ok, qué triste. Pues ojalá otra vez nos puedas escuchar en otro momento, en otro horario. No hay nadie en el chat. Qué triste, no hay nadie en el chat. Está bien, no importa. No importa. Trataremos de sobrevivir sin gente en el chat. Porque pues ya que, ¿verdad? Saludos a Pablo San, que ya anda por acá. Ya no sé ni quién me anda escribiendo. Ya nada más veo que el Facebook es como que quiere cargar. Como que algo quiere decir, pero no le sale. ¿Qué les cuento? Ay, les cuento tantas cosas trágicas, tantas cosas tristes. Se suponía que me iban a pagar, me iban a subir como el salario, como que me iban a mejorar la paga, y resulta ser que pues no. Resulta ser que nada más me chorearon, que nada más me contaron cosas mágicas y pues no. Me dijeron que no, que necesito hacer una serie de cosas extra, como un montonal de cosas más, y pues la verdad, tristemente, pues no se puede, como me habían comentado que se iba a hacer mágicamente, y entonces ahora tengo más deudas de las que puedo soportar. Eso por un lado. ¡Ah! Gracias, jefe. Entonces es complicado. Eso por un lado. Por el otro, ya les había, no les pude contar. Me quedé sin, bueno, solamente lo puse en Facebook. Me quedé sin agua. Ya voy a cumplir una semana. Mañana se cumple una semana. Una semana de no poder lavar trastes en mi casa como persona decente. O sea, sí lavo trastes, pero lavo trastes de otra manera, ya saben, manera rudimentaria. Cargas un chorro de cubetitas con agua y pues así, ¿no? Al más o menos estilo de ¿cómo se dice? Estilo de tianguis, de mercadito, ya saben. No crean que no me he bañado, sí me he bañado. Me he ido a bañar a diferentes casas. Gracias a Jihad, que me ha dejado entrar en su casa a bañarme. ¿A dónde más? Pues a la casa de mis suegros. Y pues ya, con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, claro. Ayer se suicidó mi teléfono. O sea, sí he tenido como una racha de cosas entre malas y extrañas y como desafortunadas, porque ayer se suicidó mi teléfono, ayer estaba bien feliz, la, por aquí, por allá, y de repente, mocos, que se cae mi teléfono. Y al parecer el display, pues como que ya valió quesadilla, ¿no? Ya. No quiso prender. Ya me checaron la pila. Ya me dijeron que la pila. Ya me dijeron que la pila no es. Y pues. Ya. Tristemente, mi teléfono ha muerto. Hoy. Bueno, ayer, en la noche, madrugada, casi hoy. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos da tristeza? ¿Qué más pasó? A ver, espérame, me quedé sin agua. No me han pagado. Se cayó mi teléfono. Ah, ya me acordé. Se acaban de mudar unos vecinos. Ya sé. ¡Yay! Because vecinos nuevos. ¡Woohoo! Todo el mundo va feliz, ¿no? Porque tenemos vecinos nuevos arriba, para variar. Resulta ser que los vecinos se decidieron cambiar el fin de semana. 4 de la mañana, los vecinos armando su cama, ¿no? No sé con qué chingados lo estaban armando, pero entre martillazos y como taladro y no sé qué chingados armando una pinche cama. ¿Cómo sé que es una cama? Pues porque estaba yo dormida y empecé a escuchar los jaloneos típicos, normales y azotones de cuando estás armando una cama de madera. Entonces, sí me causó como un estrago mental medio fuerte porque... Es bastante molesto que te despierten a esas horas de la madrugada. O sea, no, por favor, no. Si se mudan, por favor, no hagan ruido a esas horas de la madrugada. ¡No es de Dios! Y bueno, de verdad estaban haciendo muchísimo ruido. Es muy incómodo. Órale, ya están aquí mis... Sí se escuchan los claxonazos, ¿no? Es que estoy cerca de la ventana. Ya les dije que vivo en un edificio. Y mi ventana... La ventana de mi cuarto y la ventana de la sala... Dan a la... ¿Cómo se llama? A la calle, a la avenida. Y pues tómala con esas cuestiones de las avenidas. Bastante desagradable. Deberían de verlo. Bueno, sí hay partes divertidas de tener una ventana que te da la calle, porque te enteras de todo. De verdad que te enteras de todo. Dice Anon 8558. No sabía que se había vuelto a cambiar de radio, Uma, pero pues reaparezco después de no poder salir por ser esclavo de la tarea y prácticas. Ven, desquítate, cuéntanos tus penas. Este programa es Rant Godín y de eso se trata, de que puedas venir y decir y quejarte de todo lo que te molesta y te ha traumado en tu semana. Los edificios son la ley mientras no tiemble. Afortunadamente, sí vivo en la Ciudad de México, uno de los lugares donde tiembla y tiembla y se siente feo. Pero vivo en el primer piso. No es planta baja, es primer piso, pero bastante fácil para salir. Pero sí, de eso se trata Rant Godín. De que puedas venir y desquitarte y como que sacar todos tus traumas de tus maestros, tus papás, tus jefes, si tienes jefe. Sí, poder como desahogarte. ¿Por qué? Pues porque también nos hace falta tener como ese espacio, ¿no? Hay gente que no tiene la oportunidad y la verdad es que como que al final te queda algo por ahí que no funciona bien. Y luego duele cuando no puedes sacar todas las cosas que tienes dentro. Entonces, tú desahógate, no hay problema. Dinos qué te molesta, cuánta tarea te dejaron, si te han dado lata tus profesores y así. Dice, uy, así que chiste, uno no se arriesga en el séptimo piso y reza por su vida. No. Soy extremadamente nerviosa. La verdad es que sí, soy muy, muy, muy, muy, muy, muy nerviosa. Me pongo muy de nervios cuando tiembla. Si estoy sola, sí, así como que entro en shock, pánico y demás. Pero la cosa extraña es cuando estoy cuando estaba Wikimogo conmigo, es como diferente porque como que entro en la fase de está Wikimogo y están los tiranos conmigo, entonces soy la mamá gallina y entonces me pongo a proteger a mis pollitos y así de no les pasa nada y cuidarlos y todo, pero si estoy yo sola entro como en un estado de shock, me cuesta mucho trabajo, es algo extraño, es algo complicado como de explicar, no sé por qué sucede eso, pero pasa. Dice por acá Calvin Aníbal, todo depende de Bimbo. Ay, no sé ni qué decirle lo de la Bimbo, pobrecitos. Es como cosas muy chistosas. ¿Qué más? Ya llegó Cardel. Hola, Cardel. Ay, ahora ya cada vez que lea Cardel, no voy a acordar de Jihad el fin de semana. Si no han ido a escuchar a Jihad los fines de semana, los domingos, en Meca Garrison, vayan, empieza a las 11, horario en México. Sí es una cosa medio extraña porque son viejitos hablando de cosas viejitas, pero ya saben, juegos de rol, videojuegos de antaño y como las cosas. De repente les da por hablar cosas de tecnologías bastante interesantiosas. Pues porque ya están viejitos, ¿no? Pero bueno, estaba yo acompañando el domingo en Meca Garrison. Ay, a ver, vamos a ver. Esperen. Alguien me está tratando de llamar. Espera. Ahora sí, habla. ¿Sí puedes entrar? No, estoy haciendo el programa afuera. No, ¿cómo crees? Si estoy al aire. Y estás al aire tú también. Oye, sí. Mentira, no creo que me escuche. Nada más era la duda, avísame, porque yo pensé que no podías entrar. Nah, pues no es mi problema que no escuches tu radio. Estoy en la calle y me estoy mojando literalmente. Mojado en el sentido de lluvia caer. Ah, ok, sí, especifica, por favor. Sí, porque ya vi la otra vez que estabas con tus... O sea, ya estoy pasando en un lugar donde escuchan música rara. O sea, sí estás al aire, ¿eh? ¿Ah, neta? Es neta. Ya. Oye, no es bonito, ¿eh? Yo te decía cualquier majadería o algo. Ya, ay, mira, y aquí Cardel dice: Kuro es marica. A puto Cardel. Dile a Cardel: Cardel, eres un puto. Ah, no es necesario que yo se lo diga, tú estás diciéndolo. Ah, Cardel, eres un maldito puto bastardo. Okay. Ya. También ya está Roxana. ¿Sabes? Por acá, te están escuchando. Hola, Roxy. ¿Qué más está? De veras tengo que hacerte spam ahorita. Ahorita llego a hacerte spam. Ah, ok, bueno. También está Tony Boy. Dice que está escuchando al gordo. Ok. Así me dice el bastardo. Yo que tú me metí un ratito al chat porque ya te están haciendo bullying. Es más, hay un anon. No sabe ni quién eres, pero también... también te están haciendo carrilla. Te digo, La gente, ¿cómo me ama? Ya te diste cuenta. Sí, bastante. Saluma, te dejo. Órale, pues. Porque si no, ahorita voy a mojar el teléfono y sale peor. Dale, sóbate la nalga porque esa inyección sí duele. Más me dolía la espalda. Okay. Ahorita ya estoy del otro lado. Ok. Sale. Bueno, cuídate. Bye. Bye. Pero bueno, ya se fue. Nos ha abandonado. En fin, ¿en qué estábamos? Ya se me olvidó. ¿En qué estamos? ¿En qué andamos? Ya está, se me olvidó. ¿En qué andábamos? ¿En qué andamos? ¿Alguien puede decir en qué andábamos? Bueno, aprovecho, saludos a Davilillo, a Roxama, a Card. ¡Ah, ya me acordé en qué andábamos! Sí. Ya me acordé. Otra vez, ya me acordé. Andábamos en lo de Yihad y Mecha Garrison. Y entonces, resulta ser que llegó. Llegó Cardel. Pero el nombre de Cardel está Cardel y tiene una carita, o sea, de esas que haces con letras, ¿no? Y resulta ser que Jihad, pues todo de la old school, lee Cardelé, güey. Y yo, no es Cardelé, güey, es Cardel. Y lo que queda es una carita. Y Cardel empieza a mandar caritas XP, ya saben, por acá. Y el otro diciendo las letras tal cual. Fue bastante, bastante ñoño. También en lo de los temblores, bueno... Eso fue por un lado lo de Jihad. Pero sí, vayan a escuchar un ratito Mecha Garrison. Está bastante divertido. Cuídense, domingos, 11 de la mañana, horario de México, 11 a.m. horario de México, para que se vayan a dar una vuelta. Y ahora sí, Roxana decía que los temblores. ¿Qué onda con los temblores? Ay, sí se escucha. Bueno, también vivo cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. No vivo así como que dando, o sea, no camino 3 cuadras y llego, sino sí camino como, bueno, no ni caminando llego. Sí estoy como a 20 minutos del aeropuerto, pero también se escuchan los pinches aviones así todos, por si los llegan a escuchar. Y ahora sí, hablando de los temblores, estamos a una semana, me parece que, déjenme checar mi calendario. Sí, estamos una semana aquí en México de celebrar los temblores. El 19 de septiembre del 86 hubo un temblor aquí súper, súper, ultra, mega fuertísimo. Y pues sí, estuvo medio bastante cañón. Sin embargo, bueno, pese a las cuestiones de probabilidad. También el año pasado nos tocó un temblor bastante fuerte, una o dos horas después de nuestro recordatorio, nuestro evento para recordar los fallecidos del 85, pues nos tocó de nuevo y pues sí estuvo bastante intenso, hubo bastantes edificios caídos. Afortunadamente no fue igual que en el 85. En el 85 estuvo fuerte, pero hubo bastantes edificios caídos que eran de gobierno. Y eso fue lo que preocupó mucho a la gente, porque eran muchos edificios departamentales, muchos hospitales y cosas así que eran bastante intensas, ¿no? En esta ocasión, bueno, no esta ocasión, el año pasado, que fue el temblor, sucedió algo bastante... entre bueno y malo. Les voy a comentar por qué bueno y por qué malo. Bueno, porque los edificios de gobierno no sufrieron daño. O sea, sí sufrieron daños, pero no se cayeron como en el 85. O sea, como que aguantaron más. Sí tuvieron grietas y como las cosas normales, porque el temblor sí estuvo fuerte. Pero en esta ocasión lo que sucedió fue que se cayeron edificios privados. ¿Por qué se caían edificios privados? Porque no tenían la suficiente buena estructura, porque estaban mal, porque pues hubo ahí tranzas entre los arquitectos y las personas que tienen que hacer ese tipo de movimientos para de verdad comprar buen material, hacer una buena arquitectura de los edificios, ¿no? Hubo por ahí una escuela, que es el Repsamen, que se cayó Hubo muchos niños heridos. La verdad es que no soy de las personas que se pone a ver cuántos muertos hubo, porque soy una persona muy como... ¿cómo se dice? No sé, como que se le pegan esas cosas medio cañón. ¿Como noble? ¿Eh? Ah, no soy normal. Bueno, no soy normal. Soy como... no sé cómo se dice. Sensible, por así decirlo. Y entonces sí me afecta muy cañón eso, sobre todo porque... no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces lo más que pude hacer fue ponerme a buscar información y compartir información en Facebook y tratar de enlazar, ¿no? Porque los hospitales publicaban la lista de los diferentes niños que tenían en los diversos hospitales. Y los papás, por otro lado, publicaban el nombre, la foto de su hijo y la escuela en donde estaban y que lo estaban esperando. Y entonces lo que me dediqué a hacer fue enlazar, o sea, decía, publicaban la lista de los hospitales y entonces buscaba el nombre del niño que había visto en Facebook en la lista de los hospitales. Y así estuve compartiendo, yo creo que unos 3 o 4 días, porque además no pude dormir, me dio un insomnio súper cañón. Y sí estuvo bastante gacho, porque para acabarla estaba viviendo en otra casa y la casa donde vivía tenía un hospital alrededor, o sea, tenía como a 2 cuadras un hospital, como a 4 cuadras los bomberos, y todo el día estaba escuchando, y no está muy lejos de aquí, entonces también se escuchaban los aviones y todos los helicópteros, y entonces yo ya estaba súper de nervios, entonces no estuvo chido. Por acá, ¿qué más? Dice... Garrison sigue haciendo radio. Sí, Jihad sigue haciendo Meca Garrison aquí. Aquí en Radio Doki los domingos. Porque Doki Doki. Los temblores que me da mi corazón cuando te escucho. ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿qué imagen es la que traes? Desde hace rato estoy tratando de descifrarla, pero si le pongo atención, me distraigo. ¡Ay, Dios! Vamos a tener que regresar esa canción. A ver. No puedo ver su imagen. A ver si me la puedes pasar porque quiero verla y está bien chiquita y no se ve. Se ve padrísima. Creo que es una muñequita como robótica. Dice Anon 8658. El último grito de nuestro Lord Peña. ¿Te dio sentimiento? El último grito no. ¿Qué crees que en esas cosas como que...? Como que ahorita hablamos de esas cosas del 15 de septiembre que se viene aquí en México, que es celebración 15-16 de septiembre por nuestra independencia aquí en México. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte musical? Porque ya como que me extendí. Entonces, vámonos con bloque musical. Si quieren hacerme pedidos musicales, pues háganme pedidos musicales. Yo se los agradeceré. Y ustedes también estarán contentos porque pueden escuchar la música que quieren. Ok, entonces vamos rápido a los pedidos musicales. Yo regreso, no se vayan. Esto es Rand Godin. Regresamos. Oh. とけい刻みのすこぼれてく記憶出すな芽生えた思いまでねこんなに焼けなく消えてしまうの I wish I was there Oh please don't let me touch Ready for your touch 二度と何もなくさぬように私を忘れて初めて We start No no give up on life This is the step 日々を砕くこの悲しみがいつか終わりますように We know I'll stay up And when I'm back Where you going today? 二度と We'll start ready for a new day 君とせーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた恐れてただけどあれなんか違うかも千里の道も一歩石のように硬いそんな意地で血にも積もれば大和なでしこ死ぬ気でいや死ぬ気でふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけで宙へ浮かぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも 怒り渦を巻き轟いた叫び 日も闇に迷い声もなく消えていった楽しい愛の裏切りさえも意味たった何も残さずリザベットインサイレントナイト何も聞こえない全てが眠ったそして世界はまた繰り返す無慈悲な夢何度悔やみ儚えば許されるだろう許し与うその人は誰なのだろう正義も悪も神も感情もいつの間にか捨ててしまったいざだけダビライズ暴かれてゆく聞かれた自分がこの静寂はまた突きつけるI'm gonna make you mine. ay, en la torre, nadie me dice, oye, ya entraste, le... No, nadie me dice. Está bien. Es que estoy acá bajando el pedidito de canción que me pidieron por aquí, que es del Arcanciel. Claro que sí, tenemos que poner la Arcanciel porque, ah, qué bonito es la Arcanciel. ¿En qué andábamos? Ah, sí. Ah, no, no es cierto, no estábamos hablando de eso. Antes de los pedidos. Ah, de lo del 15 de septiembre. No soy muy fan de nuestros presidentes. Soy como Grinch ante nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque si bien no hacen así como muchas cosas malas. Porque pues la neta es que no, podrían hacer cosas peores. Yo sé que podrían hacer cosas peores. Nada más vean otros países y se darán cuenta que sí, que podrían hacer cosas peores. Entonces, como que eso de los presidentes no me late. Pero sí me gusta esas cuestiones de ponernos cositas con tipo bandera. Porque obviamente aquí en México, no sé si en otros países se pueda, de Latinoamérica, no estoy segura. Yo nada más he visto a Estados Unidos hacer lo que eras con su bandera y hacen hasta calzones con su bandera. Pero aquí en México no está permitido que hagas calzones con la bandera ni que hagas otras cosas con la bandera que no sean banderas, ¿no? Puedes hacerte moñitos de blanco, rojo y verde y hasta ahí, o bufandas de blanco, rojo y verde, o decoraciones blanco, rojo y verde, cosas así. Pero como tal, transformar la bandera en calzones, paliacates, cosas de esas, no. Entonces, sin ponerme algo verde, blanco y rojo, a veces me hago alguna decoración por ahí en el cabello. No soy de vestirme tampoco de trajes típicos, no. Pero sí me gusta ir a no sé, alguna delegación o algún lugar a ver los fuegos artificiales. Los conciertos no, porque generalmente son conciertos muy naquillos. Entonces no. Y no me gusta el exceso de gente. Me gusta ir a pasear, comer cosas como típicas de estas fechas, los chiles en nogada, que es una comida muy típica mexicana en septiembre, no se da todo el año. ¿Por qué? Porque se necesita de una fruta, que es la fruta de la granada, y de la nuez, que es una nuez especial de esta temporada. Entonces, son como alimentos típicos de la temporada, ¿no? Y esos me gustan mucho. También se da más el pozole, se hace más, o sea, no es que no se haga en otra temporada, sí se hace en otras temporadas, pero es como ahorita la oportunidad de probar pozoles mixtos de muchos sabores, de muchos colores, y sí nos atascamos como de más comida típica, pozole, chiles en nogada, de estos elotes asados, sopes, tlacoyos, que no es como que no los comas en otra temporada del año, pero dejas de comer como lo típico godín cuando vas a un restaurante o una cocina económica que pides milanesa o carne de res o como cosas muy comunes, y te dedicas como a pedir como cosas más mexicanoides, ¿no? Todo con extra salsa, Bicos México. Exacto, entonces, y además, bueno, México siempre es como de comida hasta el full, entonces está súper, súper, súper ultra bien, porque sí, es la temporada de engorda, de ahorita hasta febrero, porque para los que vivimos en México, ya a partir de este mes la dieta se rompe, ¿no? Empezamos con el 15 de septiembre. Y luego, aunque no hay nada en octubre, pues ya nos quedaron pedazos de pozole y pedazos de chiles en nogada y pedazos de no sé qué y los tamales que se nos antojan y bla, bla, bla, y conforme se te van metiendo cosas a la cabeza. Y luego llega, pues, el pan de muerto. Sí, en septiembre es así como dice Anon 1971, septiembre es como estar en Navidad, comes recalentado y recalentado y recalentado y hasta que se acabe y tu mamá vuelve a hacer más. No, en octubre pues ya viene el pan de muerto a los últimos días de octubre, en noviembre, pues más pan de muerto y algunas cosas mexicanillas que también salen por ahí. Y pues ya estamos en diciembre y empieza el ponche y los se ponen aquí en México muchos bazares de comida y de regalos y no sé qué. Entonces venden ponche y crepas y pasteles y alitas y todo. Entra el momento gordo y luego pues ya te fregaste porque pues ya viene la temporada de pues Navidad y Año Nuevo. Y si en noviembre te diste la tarea de celebrar Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, aquí en mi familia sí lo celebramos, y no es nada más soy yo, este año mi suegra me dijo que sí, que ella también va a celebrar Thanksgiving. Cosa que a mí me pone de maravilla, a mí me encanta celebrar el Día de Acción de Gracias, no porque me esté tragando una tradición gringa, sino porque considero que es muy buena idea agradecer por todo lo que tenemos, porque se nos olvida que tenemos buenas cosas pese a que estemos en donde estemos. Tenemos vida, tenemos comida, tenemos, no sé, X, Y, Z cosa, mínimo tienes para caminar y vestir en el día, entonces así como que rico. Y yo en Thanksgiving suelo hacer pollos en distintos sabores, pollos al pastor, pollo en tamarindo, entonces ahí hay más comida, y siempre hago pasteles, entonces es como súper ultra, siempre hago pasteles y hago muchos postres, a mis suegros, a mi familia les encanta que les haga postres, entonces es, la súper engorda. Y luego viene pues ya aquí en Navidad y luego Año Nuevo, que otra vez la tragazón. Y recalentados, porque obviamente mientras no hay fiesta, sigues comiendo el recalentado, ¿no? Y llegamos a enero, que aquí en México se celebra el Día de Reyes, y se parte la rosca de Reyes, y entonces es más tragazón, y obviamente te sale el muñequito de la rosca, que luego en enero les contaré esa tradición. Y pues te tocan, a los que les tocaron los muñequitos, que finalmente son bendiciones, porque pues se supone que Dios o el universo o lo que tú quieras, tu creencia está contigo y por eso te tocó el muñequito, porque es abundancia finalmente. Y entonces te tocan los tamales en febrero, me parece, febrero, 2 de febrero, sí, el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Y entonces pues te chingas, te tragas tamales, ¿no? Y creo que es el último día, sí. Ahí ya como que se acaba este momento de tragazón. Pero empezamos los mexicanos de verdad en septiembre, en estas fechas. Entonces está cañón. Pero bueno, ¿qué dice? Le di físico y todo se fue a la... ¿Ok? Atásquense. Sí, ahorita empezamos la atascadera. En septiembre es como estar en Navidad, comer recalentado. Pero es que de aquí hasta los tamales. Ya se me hizo bueno. Ay. ¿Qué dice? La fase de humo es una delicia. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Quiero pastel de Oma cuando quieras, el día que me vengan a visitar, avísenme. Si vienen a la Ciudad de México, de verdad avísenme, yo les hago un postrecito. Si alguien viene a la Ciudad de México y me dice, Oma, voy a ir en tal fecha a la Ciudad de México, aunque sea dense 5 minutos para venir, darnos un abrazo, saludarnos, una foto, porque esto siempre se me olvida. He visto personas y siempre se me olvida tomarme fotos con ella. Y además es súper padrísimo porque yo tengo fotos, para hacer fotos instantáneas y así se quedan una ustedes y una yo. Y pues, si me avisan con tiempo, pues yo les hago un postrecito, un pastelito, un algo y así, padrísimo, ¿no? Dice, ¿no? 1971, ¿qué? Si me quisiera dar un beso, lo negaría, porque un beso es tan dulce que me podría morir de diabetes. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! No. ¿Qué más estábamos comentando por ahí? Que si me voy a disfrazar en octubre. Bueno, que si octubre lo podía hacer mes de... De cosas de terror. Sí podemos hacerlo de cosas de terror. Podemos hacer un programa de... Pues, ¿por qué no hacer programas de terror, contar historias de terror, que me cuenten sus anécdotas de terror, y todas esas cosas heavies, que siempre nos encantan, porque sin importar que o se me va la luz, o algo pasa, o empiezan a escucharse ruidos, ¿se acuerdan? Cuando empecé a hacer programas de terror hace mucho tiempo, de verdad se ponían las cosas bien intensas, Entonces era bastante raro, pero bastante entretenido. Y por qué no, por ahí, no me acuerdo si fue Sidman o Cardell el que comentaba que si hacía un live y me ponía un disfraz de Godín sexy con mi topper, porque obviamente todos los Godines usan toppers. Entonces, yo creo que sí podemos hacer un live como... Sí, yo creo que sí, hacemos programas y con el live. Sería bastante entretenido hacer las dos cosas, el live y la radio a la vez. Nada más que tengo que pensar en mi disfraz Godín de sexy porque... En mi trabajo, es algo chistoso, porque yo en mi trabajo tengo prohibido usar faldas. O sea, sí, cuando me contrataron y llené toda mi plática y todo eso y me preguntaron cosas y así, una de las cosas que me dijeron es que yo tenía prohibido usar faldas. O sea, cualquier otra sí, porque también hay compañeras mías que sí usan faldas, pero yo no. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque sí me lo dijeron, pero fue como algo bastante sexista. No sé, fue molesto, la neta es que sí fue molesto. Pero dije, bueno, che gente mensa, ¿no? Ya, no quise pensar más. Entonces tengo que pensar en algo sexy porque siempre llevo pantalón. Pero mis blusas sí son sexys, tengo blusas bastante sexys. ¿Y si yo vivo ahí pero no puedo salir? ¿Eh? ¿Cómo que no puedes salir? ¿Por qué no voy a salir? ¿De dónde? ¿En dónde vives? No vives conmigo, me cae que no. ¿Quieren probar las roscas con el jugo de amor de Uma? Oye, no. Pasteles, roscas no. Bueno, sí, pero no. Protejan en cámara. Programa en cámara y Uma sexy, sí, claro. Entonces voy a ver cómo le hago con estas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya creo que ya eran todos los temas, ¿no? Uy, dígame quién fue y la risita saca. ¿De qué? Ah, mi jefe, pues mi jefe fue el que me dijo que no. Pues no uso chones. Pues digo, si uso chones, no enseño chones. Esa era la respuesta correcta. No enseño chones. La verdad es que sí uso faldas cortas. A veces uso falda corta porque me gusta usar faldas cortas. Tengo también faldas más largas. Pero, no más abajo de la rodilla porque ya me siento monja. Pero había visto vestidos muy bonitos para usar, bastante decentes, nada exagerado, nada entrando al fanservice ni nada. O sea, nada ultra microscópico como para que de verdad enseñara todo ahí el relleno. Pero lo que sí me dijo fue un comentario que sí fue molesto porque me dijo, es que no quiero que vengas con faldas porque entonces me vas a alborotar a todo el gallinero. Y yo así de, ¿eh? Qué frase tan fea, primero. Y pues si los muchachos no saben controlarse, no es problema mío. Esa es una cosa, no es problema mío. Entonces, no. Fue algo bastante molesto. O sea, yo no ando así como del tingo al tango viendo con quién pico, porque ya tengo pareja y así como ya están mis tiranos y todo. No, normalmente no uso chones. Ya he confesado esto antes, uso tangas, o sea, cosas pequeñitas, porque eso de que yo soy de ponerme pantalones muy pegaditos, entonces se marca todo en el pantalón o en los leggings y la neta se ven bien feos, o luego se hace bolas, ¿no? Y se va horrendo, no, entonces, quiero ver a Uma en falda, luego sí tengo fotos mías en falda. Y en chiquifaldas. No, pero sí es incómodo que te digan, ah, pues porque si vienes en faldas vas a abortar a todos los hombres. Y casi me dice, y van a tener sexo aquí en la oficina. Y yo así como que, no, espera, o sea, hello. No soy de ese tipo de personas y pues, no, gracias. ¿Cómo por qué? Como, ¿por qué estaría? Porque además toda la oficina, toda la oficina está llena de cámaras. Me acuerdo que entré. Yo entré en febrero al trabajo donde estoy. Y fue algo muy estresante ver que todo, o sea, oficina donde vas o en el pasillo donde estás y hay cámaras. Me sorprendió que no hay cámaras en el baño. Bueno, y después de un rato dije, bueno, sí, ¿a quién le va a gustar estar viendo cagar o cómo te limpias mientras vas al baño? La cafetería, que es una cocinita de 2x2. Y eso es lo único que no tiene cámaras. O sea, los pasillos, la terraza, los estacionamientos, que es un estacionamiento Uber microscópico, nada más caben 2 coches. Entonces, sí está súper chiquito. Y una ocasión, salí de la cafetería y me dio comisión en una nalga porque estaba sentada en una silla de esas de plástico, medio raras, feas. Y me dio comisión en una nalga y me rasqué mi nalga y volteé así como que ¡fuck! Hay una cámara y estaba atrás de mí. Entonces me vieron rascarme mi nalguita. Y sí me quedé así pensando de cuántas veces habrán visto a la gente rascarse nalgas o acomodarse un huevo o picarse la nariz o sacarse un moco, ¿no? No sé, hay gente adulta que todavía se tragan los mocos, ¿no? No sé, echarse un pedo y... No sé. Hay muchas cosas que suceden en las empresas. Sí, es como algo raro. Ah, ya me acordé que otra parte no tiene cámaras. Las escaleras no tienen cámaras. Yo supongo que las escaleras no tienen cámaras porque, como les dije, sí hay compañeras que usan faldas. Entonces sí ha de ser como que indebido poner cámaras ahí que le veas los chones, ¿no? No me van a cerrar el programa. Estés tranquilo, Jenner. El moco sabe rico, guácala. Saladito, con limón, no, guácala. ¡Qué asco! No. Pero algún día de estos. Nada más porque últimamente está lloviendo muy cañón. Y la neta es que no me han dejado los doctores. No me han dejado ponerme zapatillas. Estoy rogando porque ya me dejan usar zapatillas. Extraño usar zapatillas. Entonces, nada más que puedo usar zapatillas otra vez. Y me van a ver con falda, chicos. No importa si es Navidad, me van a ver con falda. Que además tengo unos trajecitos super ultra sexys para Navidad. Uno rojo y uno azul, tal cual Santa Claus rojo y Santa Claus azul. Bien bonitos. Luego se los presumo. ¡Ah, yo soy así! También así nos hace falta. Nada más que... ya, creo que ya con la modificación que hizo Curopión. Yo creo que estamos ya bastante bien. No nos hemos caído en todo el programa. Eso está súper ultra bien. Entonces yo creo que sí vamos a poder hacer programas más hardcore los lunes, porque nos hace falta ponerle intensidad a los lunes. Ay, Dios, no puedo. Ok, ya. Yo creo que sí soy bastante fetichista. Tengo problemas, chicos. Pero sí se dan cuenta que cambiamos de... O sea, empezamos con odiando el mundo y diciendo las cosas malas de este mundo. Y luego pasamos a las festividades. Y de repente nos ganó el amor y terminamos con fetiches. La carnita y las cheves. Oye, nos hace falta una carne, pero bien asadita, así rica, jugosa. Unos nopalitos, tortillitas, chorizo, una salsita, su buen guacamole. ¿No? Ah, ya me dio hambre. El mundo es un fetiche. Sí, eso sí. No he conocido a alguien que no me diga que tiene un gusto de esos extraños. Un fetiche raro. Ajá. No falta quien te diga, sí, me encanta que me muerdan la oreja. Ya, chico. No puedo entrar al mode serio. O sea, ustedes siempre terminan haciendo que hable de cosas sexy. No sé, así no se puede. No. Que por ahí, no me acuerdo quién era, Sidman Cardell, el que dijo que este programa era patrocinado por Bimbo. La gente se puso tan espesa que ya no dejan a los pobres repartidores, de verdad, ya no dejan entrar a los repartidores a vender o a entregar sus paquetes con chalecos. Y sí, se puso bien espesa la cosa. Les digo porque yo tengo una tienda aquí enfrente y sí he visto, o sí me ha tocado entrar a la tienda y llega el de Bimbo y es así de quítese todo, no chalecos, no nada. Y hasta se ponen ahí a un lado a verlos cómo ponen las cosas. Y yo así como que, oh Dios, pobrecitos. Es como triste un poquito. Que no sé si les conté, porque además como ya llevo un tiempo sin hacer programa como Dios manda, como los dioses nos dicen, haz programa, Uma-chan, tienes que hacer programa. Fuimos a un festival de la torta, no sé si les conté o no. Fuimos a un festival de la torta y encontramos las pendejadas estas, ¿qué? Las manteconchas. ¡Qué cosa tan rica! Yo pensé que iba a ser la cosa más abominable del mundo. Dios mío, sí están ricas, ¿eh? Lo único que sí sospecho que no me va a gustar va a ser la que es la conchadona. No sé, pero se veía así medio pinche. Como que no se me antojó. No. Así que si usted, señor, señora, señorita, joven, muchacho, transeúnte, viene usted aquí a la Ciudad de México, dése la oportunidad de probar una manteconcha. Si están ricas. Si son de Bimbo, no. De hecho, les he de contar que la Bimbo intentó. Fue a. No me acuerdo cómo se llama ese lugar donde vas y registras tus cosas, o sea, si tú inventas una pendejada vas a ese lugar y la registras, esta pendejada es mía, así, cabrón. Y los de Bimbo intentaron ir a este lugar, que no me acuerdo cómo se llama, a afirmar que era suyo el invento de la manteconcha. Así es, jóvenes, señor, señorita, ¿cómo es de chisme? Y que le dicen que no. ¿No es suyo? No es suyo. Pero es de dominio popular. Es de dominio popular. ¿Por qué? Porque pues ya las redes sociales la hicieron suya y la gente la hizo suya antes que la Bimbo. Entonces se jodeó Bimbo y no tiene registrado la manteconcha. O sea, puede sacar sus manteconchas, ¿no? Pero no tiene como que pagarle el mundo regalías por la manteconcha. ¿Eh? ¡Ah, sí! Y tenía una mascota de torta. Sí, tenía una torta chistosa. Era una mujer con falda. Era una torta con labios así bien, bien gruesos y con falda. Manteconcha de muerto. He visto pan de muertos tipo concha. No sé qué. No sé cuál sea su. No sé cuál sea su. Atractivo la concha, que de verdad la han. Ya es así como. Ya es así como el ajonjolí en todo el lado se está. Entonces, no, está así como raro. Señora torta, sí era una señora torta. Y estaban ricas las tortas, la verdad es que tenían torta de toda cosa. De tacos al pastor, de yo probé una torta de ribeye. Pero sí era un ribeye bastante bueno. Habían tortas de mariscos, tortas de puerco estilo cubano, de cochinita pibil, las típicas tortas de jamón, huevo y bla bla bla, tortas de tacos, tortas de tacos de ¿qué? De chilaquiles, de tamales, o sea, sí había tumo, variedad de tortas. Ay, güey, ¿ya se me pasó la música otra vez? Okay, a ver, pues, pausita. Vámonos con este bloque musical. Está más chiquito, pero vámonos con este bloque musical y yo regreso para seguir hablando un ratito y ya despedirnos. Sale pues, okay. No se vayan, yo regreso en un ratito más y seguimos hablando de comida, cómo no. 僕らはガンガン暴れの音、炎のガスブンブン鳴らすの音。 Bueno, ya regresé. Chin, chin, chin, chirin, chin, chirin, chin, chin, chirin, chirin, chin, chirin. Because es mi programa y puedo. Parece que el día de ayer, antier, soy muy mala para recordar los cumpleaños, malísima. Fue el cumpleaños de Paulo San, amiguín, a mí me encanta, me cae muy bien, es muy agradable el chicuelo. Últimamente anda muy ocupado y me ha abandonado. Yo sé que en esta semana fue su cumpleaños. Solamente es eso, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero sé que fue en estos días. Así que, pues ahí le va su canción de feliz, feliz, feliz cumpleaños. Al estilo aquí como lo hacemos Anime Animate, ¿ok? Así que para Pablo San, feliz cumpleaños, que te la pases súper, ultra, mega bien. Y aquí te va tu canción. Bueno, ya regresé ahora sí. Si ustedes tienen su cumpleaños y no tengo idea de cuándo es, porque son amigos de Facebook y les gusta meter mala información y así son crueles conmigo y no me quieren decir más que el día de su cumpleaños, díganme cuándo es su cumpleaños y les pongo su canción de feliz cumpleaños. Eso ya es tradición aquí. Por este lado no nos dijo que la amiga de su mamá los invitó a cenar, entonces se está vistiendo decentemente para poder ir a cenar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí le tomas una foto y nos lo presumes ahí en Facebook y me taguea a su machán para ver qué cenaste, ¿no? A ver si se me antoja. Digo, si quieres también. También digo, si quiere, ¿qué tal si no? Y pues ya. Que nos invite. ¿El 5 de septiembre? ¡Ay, va a llover feo! El cielo me tomó una foto. No se alcanzan a escuchar todavía, están lejos los relampaguillos y los truenos y relámpagos. Pero sí está como, se va a poner buena la lluvia otra vez. Bueno, ahí me recuerdan cuando es su cumpleaños y de verdad yo les pongo su canción de feliz cumpleaños y así todo chipocludo, hermoso y bello. Les diría que me manden a mi WhatsApp, pero ahorita no tengo WhatsApp. Les dije que se me rompió mi teléfono. Tuvo un proceso de suicidación. Y entonces, pues, hasta que tenga celular. Again. Pero mientras está mi fabuloso Facebook, ese sí, no importa qué suceda con mi vida. Si se cae el celular, se moja, se inunda, lo que sea. Siempre estoy, creo que en Facebook. Luego me tardo en contestar el Messenger, pero el Facebook es como más, como más rápido. Así que síganme en Facebook, Umachan, U-M-M-A-Chan. Así estoy en Facebook. Y luego publico un montón de pendejadas. Pero bueno, diviértanse conmigo. Bueno, no conmigo, con las cosas que pongo. ¡Ay! Ya me está dando sueño. Qué horrible que bostezo en el aire. Digo, al aire. Perdón. Es que me empieza a dar frío. Yo soy de las personas que me empieza a dar frío y me empieza a dar sueño. Pero bueno, intentaré ya no hacerlo. Yo sé que se escucha muy feo. La pendejez es eterna, como el internet. Pero bueno. Machan dijo que con ella, ok, conmigo. Vénganse conmigo. Ah, bien apuntados todos. Yo toda intensa. Sí, vénganse conmigo. Ay, bueno, es que si yo no me echo porras, ¿quién? Hay que, sí, denme calor. Denme calorcito. ¡Ah, ya me acordé de otra cosa! Les iba a contar. He estado viendo un par de chicos. Uno es japonés y el otro es coreano. Uno vive aquí en México y el otro en Perú. ¿Qué? ¿Qué puerco? Dicen un 3428 que cada vez que bostezo me sale un pedo por la boca. No. Estaba viendo un par de chicos en YouTube. Uno es japonés y vive en Perú, y el otro es coreano y vive aquí en la Ciudad de México. El peruano es muy divertido, es así como muy light, y aún no descubro bien cómo qué onda con su canal, pero está bastante divertido, tiene cosas divertidas, cuenta como cosas raras. Su programa se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? Ay, Dios, soy malo para estos comerciales. Kenro. Se llama Kenro Vlogs. Ah, ya ven aquí, 3486, ¿saben? Kenro Vlogs. Es muy bueno, es muy divertido. Es como muy light para pasar un ratito por si como que te aburres tantito, y él está bastante, bastante bien. Y el otro es Coreano Vlogs. Es el coreano que está viviendo aquí en la Ciudad de México y está como paseando en distintos lugares. Ha paseado por las pirámides de Teotihuacán, ha estado aquí en la Ciudad de México probando de todo lo que se pasa. Hay algunas informaciones de algunos lugares donde he ido que sí están de la fruta, pero bueno, es bastante divertido. ¡Ay! Que andan de presumidos que tienen una foto con el coreano. Están bastante buenos. Realmente el coreano, que es Cristian, creo que se llama Cristian, que está aquí en México, él se dedica más que nada a promover la cultura coreana en México. Tiene bastante, bastante que ver con la asociación coreana, y tiene por ahí bastante, bastante información. Entonces, por ahí búsquenlo, de verdad está bastante bueno. Se llama Coreano Vlogs y Kenro Vlog. Así, búsquenlo, uno es de Perú, el otro es de Corea. Y así, dense un brinquín. Está bastante entretenido, bastante bueno. De repente se juntan y hacen unos videos bastante simpaticones. Sí, bastante, bastante divertido. A mí me gustaron mucho. Si te gustan estas ondas de pendejaditas en YouTube, dense un brinco por ahí. Ok. ¿Qué más? Pues creo que ha sido todo por lo del día de hoy. Y así. Espero ya vi que sí funciona esto de ponerle así stop a las cosas y las nuevas modificaciones de Curopión. Entonces, nos escucharemos el día lunes. Yo creo que el día lunes les comentaré cómo me fue en la cruda realidad del 15 y el 16 de septiembre. Porque además pobreza, porque seguramente en mi trabajo me van a pagar hasta el 17. Porque así es mi jefe y le gusta que le rueguen para que nos paguen. Dudo mucho que nos paguen antes, la neta. Pero bueno. No me van a pagar a tiempo para ponerme una guaracheta. Digo, una guarapeta, pero bueno. O borrachera, como dicen. Pero bueno, en fin. Sufriré y no tomaré tanta cerveza. Y bueno, vámonos con las últimas con las últimas canciones, pinche Kuro. Pero porque pinche Kuro hizo bien su trabajo. Hoy sí hizo bien sus chambas. Por fin hace bien sus chambas. La cruda no es por el trabajo. No, voy a estar cruda en el trabajo. No me da cruda por el trabajo. Yo llego, no es cierto, nunca llego cruda al trabajo. Nunca he llegado cruda al trabajo. No, nunca he llegado cruda al trabajo. Desvelada sí, cruda no. Ni borracha tampoco. Ten feuma. Ay, es que si conocieras a mi jefe, Cardel. Sí. Sí, seguramente más de uno ha visto Los Increíbles, la primera película, Los Increíbles. ¿Se acuerdan de el jefe de Mr. Increíble? Cuando está trabajando en Seguritas, que es la empresa esta de seguros. Y es un jefe así chaparrito, mamón. Y que labra sobre en gran... Ah, pues ese es mi jefe. Así chaparrito, mamón. Pues así es, ¿no? No puedo decir mucho. Pero así es mi jefe. Entonces, Con esa estructura cuadrada, sí, porque es así, estructura cuadrada, funcional hasta cierto punto. Yo tengo muchas cosas en contra de su forma de pensar, pero él termina diciéndome que pues es que soy joven y soy mensa y pues qué voy a saber yo del mundo cuando pues él ya tiene una empresa, ¿no? Y yo apenas estoy aquí de pinche godín en el mundo, ¿no? Pero bueno, tomemos juntos, vamos a tomarnos juntos. Tomémonos juntos. Y pues ya. Ahora sí, vámonos con las últimas dos cancioncitas. Que, una por acá, no me acuerdo quién me la pidió. Y la otra quería, ay, para que nos dé diabetes. Por ahí alguien decía que diabetes con mi voz. No, hombre. Diabetes, esto es lo que te va a dar. Es las siguientes canciones: Capitán Tsubasa, Road 2002, Keep On Going. Y de la serie de Hataraku Saibo. Sensei Anone. Entonces vamos a escuchar estas dos y pues ya me fui. Los quiero mucho. Pórtense bien. No hagan mal karma, hagan buen karma. Si tienen traumas en el trabajo, guárdenlos, anótenlos y cuéntenmelos el próximo miércoles. Los quiero mucho, de verdad. Y ¡chai! haría. Thank you.